Me besas la boca, estoy como loca, quiero sentirte muy dentro. Nos acariciamos, me queman tus manos, siento que ahora es el momento. Bésame como a nadie y hazme el amor, una y otra vez. Quiero entregarte mi ser y morir de placer, una y otra vez. Bésame como a nadie y hazme el amor, una y otra vez. Quiero entregarte mi ser y morir de placer, una y otra vez. Vamos a hacer el amor toda la noche entera, de mil maneras. Quiero respirar tu aliento, sentirte muy dentro, hasta que muera. Vamos a hacer el amor, de mil maneras. Vamos a hacer el amor, hasta que muera. Vamos a hacer el amor.